Dulce Bohemia. Yo, cuando te oigo, no te escucho, te siento. Y cuando pienso en ti, toda mi vida pasa por delante de mis ojos. Intento compartir un poco de mí contigo. Un sentimiento, una canción, o tan solo una simple melodía. Me paro. Nada de lo que yo pueda escribir sobre ti será lo suficiente bueno. Tal vez no sea la adecuada. Solo te mereces lo mejor. Pero, aún así, a escondidas también sueño. Sueño que todo mi mundo es diferente, que soy yo, y no la chica que los demás creen que soy, que somos tú y yo, porque eres parte de mí. Me haces fuerte, invencible, haces que los momentos más tristes de mi vida se conviertan en dulces recuerdos. Eres algo incomprensible, profundo, diferente, perfecto. Tú no cometes errores, no tienes defectos, y siempre estás conmigo. Porque sabes que siempre te necesito y me gusta que estés ahí cuando nadie está y que me acompañes en la soledad. A tu lado, las cosas más despreciables parecen hermosas. Contigo no me sirven de nada los adjetivos bonitos. Eres superior a todo lo que yo conozco. Eres mi emoción, mi pasión, mi pensamiento, mi euforia. Eres todo lo que yo no tengo y a lo que me aferro. Eres distinto, pero igual a mí. Tú me entiendes, tú me abrazas, tú me sonríes. Dedicada a la música, a toda la gente que ama la música.